Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, creo que con todo lo que estás viviendo, con todo lo que trae esta luna llena en Cáncer, y ojo, la luna cuarto menguante en tu domicilio el día 25 de enero, te empiezas a dar cuenta de todo lo que vas a trabajar con aquello que ya el 19 de noviembre, el primer eclipse en tu domicilio, ahí ya viviste. Ahí ya, esto es lo que yo tengo que trabajar, pues no sé bien lo que es. Pues ahora tienes el primer empuje y la primera connotación para decir, pues es esto, mi querido Virgo. ¿Y qué es? Pues decisiones interesantes, situaciones que se van a empezar a mover ya en serio en torno a tus relaciones personales más estrechas. Date cuenta que además viene la luna llena en Cáncer y va a coincidir con Urano despertando, Venus revaluando, Marte entrando en Capricornio, el Sol en Acuario, así que vamos a traducir. Como te he dicho, viene con decisiones. ¿Por qué viene esta luna llena con decisiones? Pues porque la luna llena en Cáncer va a estar aspectando al nodo norte en Tauro y esa Juno, ese Sol, ese Plutón en Capricornio van a estar aspectando en sextil al nodo sur en Escorpio. Y además, Urano está despertando en Tauro. ¿Esto qué significa? Pues que expectativas, cómo te comunicas, tu forma de pensar, tu forma de encontrar soluciones, va a estar buscando esa necesidad emocional de avanzar en esa nueva estabilidad con esas nuevas relaciones. Claro, Urano despertando trae algún cambio innovador, o puede que un acuerdo se cambia, o puede que una relación se caiga, se rompa, porque Urano es así, Urano siempre viene con liberaciones, lo que está claro es que te va a liberar, y si te va a liberar es porque el nodo norte te está diciendo, es que hay una nueva forma de establecer esa estabilidad, o bien con otra persona o bien de otra manera. Por eso mismo, esta luna llena en Cáncer realmente viene con mucho tema de pensamiento. Tu nuevo enfoque, a ver, que empiece a salir a la luz esa nueva conciencia, esa nueva forma de evolucionar, esa nueva forma de expansionarte en la vida, ¿no? De crecer. A nivel más material, todo esto tiene que ver con contratos, con firmas, con trámites burocráticos, asuntos en el extranjero. La luna llena en Cáncer dice, hay necesidad de mirar más allá, de evolucionar, de dar un pasito hacia adelante, de ir hacia ese extranjero, de promocionar o publicar de otra manera, a ver estos asuntos legales o trámites que hay que llevar hacia adelante. Hay necesidad de estudiar, hay necesidad de enseñar. Qué bonito, Escorpio. Perdona, pero esto va a ser para ti una limpieza que ya estabas necesitando y sobre todo en ti mismo. En ti mismo, depende de cómo manejes el apego. Esto para ti es importantísimo, porque estamos trabajando el soltar, el liberarnos y por supuesto el apego. El apego viene contigo mismo, en cómo te empoderabas, en quién querías ser y en quién quieres ser ahora. Ese Sol y ese Sol al lado de Plutón, tu regente, vamos, es luz más que de sobra para hacer ese cambio. Y ese renacimiento, esa muerte y ese renacimiento que Plutón en el fondo está reivindicando. Y que el 25 de enero, con esa luna cuarto menguante en tu domicilio, desde luego vas a decidir eliminar ya. El día 24 de enero, Marte entra en Capricornio. O sea que todas esas ideas, todas esas nuevas expectativas, ese nuevo medio ambiente más cercano, esas firmas, esos contratos. Ya se firman, o sea, vas a por la firma. Venus está a punto de despertar, ¿no? Por lo tanto, Venus ya prácticamente cuando Marte entra en Capricornio tiene claro, es decir, tú ya sabes lo que deseas, aunque haya que dar esos últimos retoques, ¿no? Marte viene a que comuniques precisamente lo que piensas y sobre todo para que puedas tener una buena calidad de vida, unos horarios establecidos y sin olvidar ese yo soy. Que va a dar muerte y renacimiento en estos días y qué estás haciendo, ¿vale? Por último, el día 21 de enero el Sol entra en Acuario, así que en todos esos asuntos familiares que estás moviendo, vida privada, de hogar, asuntos con viviendas y donde ahí precisamente también estás reevaluando asuntos económicos o proyectos en equipo, amistades y también, por supuesto, la intimidad, La intimidad, bueno, dentro de esas relaciones, como hay una energía muy sentimental, también, bueno, a ver cómo enfocamos nuestro amor, ¿no? Que haya libertad, pero siempre con una responsabilidad. Pues ahí es donde vas a estar también, porque el sol te sitúa, el sol entra en Acuario, vamos a situarnos aquí, dentro de esta vida privada, donde estás precisamente revaluando. Cuando el Sol y Mercurio se unan, empezarás a ver las cosas más claras, pero estoy convencida que con todos los cambios que bien, o sea, que estás haciendo, este Mercurio es fuerte, pero efectivo, efectivo. Yo te diría, mi querido Escorpio, saca el águila que llevas dentro, ¿vale? Porque ahí es donde puedes salir ganando a la hora de verlo todo desde arriba. Bueno, pues ya sabes, decisiones interesantes, respecto a la pareja, nueva forma de establecer acuerdos, alianzas, firmas, relación con allegados y con menos y no con no con, con o sea, con personas allegadas también, vamos, con esa pareja, con ese socio. Y bueno, pues vamos a darle la entrada a ese Marte que no deja de ser también tu corregente. Pues para dar marchita a tu mente, ¿no? Pues yo te deseo lo mejor, mi querido Escorpio.